Bueno, pues esto ha sido todo un caótico y conflictivo programa de The Wacky Mogo Show, Happening Performance Radiofónico, Psicodélico y Musical, edición especial de mi cumpleaños. Y bueno, pues agradecemos a todos los que aguantaron tanto caos y tantas fallas en la conexión, pero bueno, así es esto de un happening y un performance. Todo puede suceder. Pues nos ha dado mucho gusto estar aquí, sin embargo...